como una nube bajo el sol. Es tan fría su mirada, tan oscura como un no. Y es que hace que te sientas una estrella bajo el mar. Un susurro sobre el viento, una isla de cristal. Es tan dura que echa fuego a tu roto corazón. Tan sombría que seduce cuando pierdes el control. Y es que hace que te sientas una estrella bajo el mar. Un susurro sobre el viento, una isla de cristal. Mentira.